una orden general para todos los fiscales indicando pautas de actuación en relación a los delitos de contenido sexual cometidos durante la dictadura militar. Es importante para que se entienda bien el sentido y el contexto de esta resolución, que en nuestro país es signatario de un tratado internacional de las Naciones Unidas del año 79 para la prevención de toda forma de discriminación contra las mujeres. Hay comisiones de seguimiento del cumplimiento de esta convención por parte de los países, y en el año 2010 se observó en esta comisión que Argentina no existían demasiados avances en la investigación, en el juzgamiento de este tipo de delitos. Aldo Bar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Títulos. Destacan el procesamiento de Carlos Blaquier por la noche del apagón. El fiscal del caso, Pablo Pelazo, afirmó que esta medida marca una línea muy importante en cuanto a la responsabilidad civil en el terrorismo de Estado. El gobierno reiteró sus críticas a José Manuel de la Sota por faltarle el respeto a Débora Giorgi. Juan Manuel Abal Medina dijo que el gobernador de Córdoba demuestra incapacidad en su gestión y busca echarle las culpas a otros por errores que son propios. Desde el gremio Esmata calificaron de irresponsable, grosero y mezquino al mandatario provincial. La presidenta encabeza un acto en el Calafate. Cristina Fernández presidirá la inauguración de un centro cultural y del Museo del Juguete en esa localidad santacruceña. El gobierno porteño no descartó estatizar el servicio de subterráneos. El jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que analizan todas las alternativas posibles, aunque explicó que aún no tomaron ninguna decisión. Mañana se presentará en el Luna Park la película sobre la vida de Néstor Kirchner. El film llegará a los cines el próximo jueves, pero el preestreno será en el Día de la Militancia. Comenzó la cumbre iberoamericana en la ciudad española de Cádiz. El encuentro de jefes de Estado tiene como tema central de discusión la crisis económica europea y el papel que puede jugar América Latina en la recuperación de la eurozona. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura es de 25 grados 2 décimos, la humedad del 62%, el cielo está parcialmente nublado, se espera una máxima de 28 grados. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica, Rodolfo Flores. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favieri y Marisa Santillán. Producción, Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Buen viernes para todos. Transmisión hoy especial de Gente de a Pie. Quiero aclarar que no soy Mario Weinfeld. Mario Weinfeld, ¿dónde está? Quiero aclarar que sí soy Mario Weinfeld y que estoy en la vereda, en la esquina de Malavia y Costa Rica, una esquina porteña y palermitana de lujo, en el Café Janio, en una mesa donde estamos laburando todo lo bien que podemos, súper bien atendidos por todos, con un sol interesante, que para los parámetros de Weinfeld, que es medio blancuzco y estas cosas, será tropical dentro de un rato y lo disfrutaremos todos. Estamos muy bien, está Sergio Wisniewski, está Nora Beiras, está Néstor Restivo, estamos esperando a nuestros guitarreros y tenemos un invitado que es un amigo, que es del Rioba, que tiene bastante que contar, que juega de local, acá, y a diferencia de River, cuando juega de local juega más cómodo. Que es David Blaustein, Coco, para quienes son. También para quienes no son, porque a esta altura, enemigos no tenés vos. No, ninguno. Ninguno. No, sumando, vas sumando, vas acumulando. Bueno, ya. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá, como a 4 cuadras de casa, a 5 cuadras de casa. Un esfuerzo de la producción. Hoy desayuné acá, me cobraron el cortado, pese a que dije, miren que voy a salir como Weinfeld, me cobraron el cortado, pero bueno. Muy cómodos, muy contentos. Viñeschi y yo y vos hasta podríamos hacer chistes sobre los paisanos, porque si los hace otro es políticamente incorrecto. No lo vamos a hacer de todas formas. No, podría hacerlo Martín Jiménez, que se llama Jiménez de apellido, pero que es paisano. Es de la mitad que corresponde. Es de la mitad que corresponde. Sí, hijo de vientre judío, judío. Es así. No así los míos, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener toda la vida. Gladys, por favor, contanos cómo hace la gente para comunicarnos con nosotros y vituperarnos o elogiarnos alguna vez a gusto. Cómo no, el ala distante, porque no se han podido trasladar hasta ahí, hasta Maleo y Costa Rica, o el ala que no se tomó el subte, pero que va a llegar quizá, o que se va a quedar en su casa escuchando gente de a pie. En el teléfono 4999-8700. Teléfono del país 0810-222-0870. Estamos en Facebook, Gente de a Pie. Y también tenemos un blog que es Gente de a Pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Hacemos una tandita, Gladys, y después entras con el equipo y nos haces el pase. ¿Cómo no? Con todo gusto. Pausa. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 34 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30-22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Un editorial de programa Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Equipo de Gente de a Pie en la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, allá en el Barjaño. También en la producción es Denka Sandoval. Está coordinando Néstor Pichiborro. Pone al aire Ana Maroto. Estamos también con el equipo de control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Adelante ustedes, chicos. Gracias, Gladys. Acá están con nosotros. Porque hay que traer los equipos técnicos acá. Sí, el resto del equipo. Si no se transmite. Raúl Urtasun y Fabio Martínez, que suelen venir a esto, le ponen una onda infernal. Les agradecemos. Vos mencionaste a María Suárez Araujo. Y como recorremos cafés y suele hacerlo y suele ocuparse del casting de café, que es una actividad curiosa, nuestro agradecimiento a la gente de Gerencia Artística de Nacional y en especial a Leandro La Cámara, que hace ese casting. No es un casting tan doloroso, pero es un esfuerzo. Hay que recorrer, mirar, arreglar y demás. Cuando uno llega está todo macanudo y está todo muy bien. Seguramente de ese tipo de locaciones y de lo difícil o no que es, nos puede contar la gente que se dedica al cine, ¿no? Por caso nuestro invitado. Por ejemplo, el Coco Blaustein, pero que está acá y que tiene algo más allá de tantas cosas que... con Coco Blaustein en general cuando hablamos es 80% River, 19 política o al revés y 1% las vidas personales y esto. Pero en este caso vamos a cambiar un poco, porque el Coco tiene todo un anuncio que hacer súper interesante de lo que está por presentar su productora que se llama Zafra, y lo escuchamos, compañero. ¿Cómo le va? Mira, no era esa la intención. Hay un joven valor de esta radio, que es el jefe de los investigadores de esta radio, riverplatense, él también, Ari Dijalad, que es un enorme talento, y el año pasado cuando nosotros estábamos estrenando La Cocina, Ari vino con la loca idea de presentarnos a un concurso que llamaba el Ministerio de Planificación y el Instituto de Cine de Series Documentales, y él quería hacer una historia del grupo Clarín, y en aquella época estábamos terminando la campaña Filmus Tomada y estrenando, y yo le dije, bueno, ponete a escribir, y se puso a escribir, investigar, y de repente yo le mandé eso a mi hermano Eduardo, y Eduardo dijo, este tipo investiga muy bien y escribe mejor. Me dice, qué envidia la edad de Ari para tener esa polenta para investigar. Y si no tuviera polenta para investigar, también la envidia. Sí, por la edad, por la sí, edad. Sí, si tuviera la edad, porque tiene polenta, porque hay tantas cosas que se puede hacer esa edad aparte de investigar. No, porque Ari Lijarade es un treintañero que cumplió años el lunes pasado. Nos presentamos, ganamos, empezamos a rodar en mayo, Ari en la dirección, mi hermano Eduardo se prendió en los guiones, discutiendo con Ari, rodamos durante todo el mes de mayo, estuvimos compaginando durante julio, agosto, septiembre, y bueno, hoy la serie que se llama Un Invento Argentino es una realidad, el trabajo de Ari ha sido formidable, la juventud le permite trabajar a destajo, no fue fácil hacer 8 capítulos de casi 30 minutos cada uno, en tan poco tiempo, y en realidad la gran noticia de esta serie que empieza con el nacimiento de Noble en 1903 y que termina con el 7 de diciembre, la gran noticia es que esta semana, antes de ayer, nos llamó Martín Sabatella para decirnos que Tristán Bauer, el presidente de Canal 7, había aceptado transmitir esta serie, Un Invento Argentino, que trata la historia de Clarín a partir del sábado 24 de noviembre a las 8:30 de la noche, con lo cual es un día... Esta serie Un Invento Argentino es el título. Es Clarín, Un Invento Argentino. Clarín, Un Invento Argentino. Sí. Ocho episodios, pero que se dan por partida doble. Se dan por partida doble, van a ser 4 sábados a episodios dobles, o sea que va a ser de 20:30 a 21:30. O sea, dos que son de media hora los episodios. Sí. O sea, que se dan a partir del sábado, no mañana, sino del otro sábado, 24. Sí, 24 de noviembre hasta mediados de diciembre. Y termina el sábado siguiente, el 7 de. Termina el 4 de. Vaya picardía. La verdad que hemos logrado... Sí, happy end. Agradecemos el agradecimiento marino de los Estados Unidos. La pregunta buena sería, ¿cómo saben el final? Tenemos muchos amigos en todos lados. Claro. ¿Con quién hablaron? ¿Qué voces? Ari habló con una enorme cantidad de gente, hubo necesariamente un recorte. Uno, digamos, está por un lado, la gran novedad es Lupita Noble. Te pido un favorcito, te cuento. Me están contando de Nacional Central que está por hablar la presidenta de los argentinos. Cuando lo hace, tomamos la cadena. Nosotros acá estamos conversando y no tenemos monitor. Tomamos la cadena. No es que la presidenta quiera hablar con nosotros. La presidenta quiere hablar con nosotros y con muchos más. Después. tengo algo que contarle. Sigue con nosotros el Coco Blauten. Seguí, por favor, Coco. De la gente más vinculada a la empresa está hablando de Lupita Noble. Sí, está Guadalupe Noble. Guadalupe, sí. Está la hija del creador. La hija de Ernestina, está Rogelio Frigerio, está Oscar Camilión. Y después hay uno de un gerente de distribución, de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, importante. Hay una cantidad de expertos, de académicos, de investigadores. El caso de Graciela Moskowski, el caso de Martín Sivak. Y después hay una enorme cantidad de periodistas que han pasado por el diario, que le dan una enorme calidez y rigor profesional a la historia del grupo. Digo, donde están Juan Sasturain, Tito Cosa, Horacio Berbisky, Eduardo Josami, Carlos Ulanowski, el Chino Martínez Emborain, y después hay algunos personajes interesantísimos, como por ejemplo un canillita que muestra el primer número del diario. Está, por ejemplo, Julio Tapia, que fue en su momento el presidente de los cableros, que cuenta la experiencia de cómo fue la forma en que en su momento el grupo empezó a quedarse con los cables del interior de la Argentina, de las provincias argentinas, perdón. Yo creo que el relato de la serie es enormemente sólido y que Ari Lijarade consiguió un equilibrio entre lo periodístico, lo cinematográfico y el interés, que es contar la historia de un grupo mediático en paralelo con la historia de un país. Nora Beiras. Sí, vos decís, reconstruir la historia de Clarín, empezaron a hacerlo obviamente en el medio de una disputa política empresarial que está más que jugada entre el gobierno y el grupo Clarín. ¿cómo fue conseguir testimonios desde el grupo actual? Digamos, ¿se abrieron, pudieron hablar con alguien, decidieron hablar o no hablar con quienes manejan hoy el grupo Clarín? No, Ari intentó hablar con, digo, la intención fue siempre hablar con todo el mundo. Lo que decidimos fue, primero, asegurar a todos los que nosotros queríamos asegurar, y después Ari habló con la secretaria de Ricardo Kirchmann. Ricardo al principio iba a hablar, después no habló, y se intentó hablar con el resto de los directivos del grupo, porque la idea era que ellos también dieran su versión, pero al mismo tiempo lo que no queríamos era, digo, de alguna forma, da la enorme casualidad de que Mario me cita hoy para acá, y como el domingo ya van a salir algunas notas, este es el primer lugar donde lo decimos. Digo, me parece que Lijarán tuvo el enorme criterio de decir, bueno, garanticemos los propios, los amigos y los aliados, y después vamos a pedirle a los directivos de Clarín que den su opinión. Mario, con lo cual construimos eso. Vamos a tomar contacto en torno a la inauguración que se va a producir allí en el Calafate. Está en este momento hablando la Presidenta y tenemos un periodista acreditado, es Marcelo del Bueno, y vamos a tomar contacto ya mismo con él. Adelante, Marcelo. Sí, muchas gracias. Efectivamente, acaba de iniciar el discurso de la señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace segundos habló el Intendente Javier Belloni, bueno, reflexionando obviamente sobre esta fecha. Si les parece, escuchamos directamente en vivo lo que está diciendo la Presidenta desde la ciudad de Calafate. Que nos mostraba el Intendente de Las Parejas, provincia de Santa Fe, Piedrabuena. Pero cuando Néstor gobernó, cuando Néstor fue primero Intendente en 1987 a 1991 y después gobernador durante tres periodos consecutivos, el país era terrible, no se recibía coparticipación. Esto saben todos los que han sido gobernadores o intendentes en esa época, porque no había los ingresos que teníamos en materia de coparticipación, porque, bueno, la convertibilidad realmente no permitía tener un país muy floreciente, al contrario. Como intendente le tocó una hiperinflación y como gobernador le tocó otra hiperinflación, además también de discusiones grandes con las entonces autoridades nacionales, pero no por cuestiones berretas, como digo yo, y menores, sino por cuestiones de modelo de país. Y teníamos razón nosotros. Queríamos un modelo de país diferente, el que él comenzó a implementar cuando le tocó ser presidente con apenas el 22% de los votos el 25 de mayo del 2003, aquel inolvidable. Y administró esta provincia, administró primero el municipio, porque además yo siempre digo, le tocó siempre bailar con la más fea, con la única vez que bailó con la más linda, mirá lo que me van a decir mañana, acordate mañana Clarín, acordate mañana La Tapa, dijo que es la más linda. La única vez que le tocó bailar con la más linda fue conmigo, porque todas las otras veces siempre tuvo que bailar con la más fea. Siempre. Miren, y no me van a dejar mentir, vos Cantín como buen galleguense y vos González como buen galleguense, bueno, vos eras más chico, pero no me vas a dejar mentir. Cuando llegó de intendente, además de no haber un mango en la municipal, pero un mango de nada, vos te acordás, Zanini, ¿no? Vos eras asesor legal. Así que te diré, el que se tenía que encargar de resolver los líos legales. La ciudad de Río Gallegos parecía Kosovo, porque había habido todo un programa de cloacas que se había visto interrumpido, no le habían pagado las obras, teníamos toda la ciudad abierta. Mirá, Daniel Notaro, te veo de acá. Ese que está ahí iba segundo conmigo en la lista en el año 89, cuando fui por primera vez diputada provincial y nos habíamos sacado un afiche. Yo era más joven, estaba más linda. Él también era bastante pasable. Y nos cargaban porque decían que parecía, la oposición decían de malo, que parecía un afiche de fotonovela y no un afiche política. Pero les ganábamos con el afiche de fotonovela y todo allá en el 89 con nuestro debut de diputados. Pero me acuerdo que la ciudad, se caían autos y gente adentro de la zanja. ¿Te acordás, Cantín? No teníamos demandas. Llegamos a la municipalidad, no había un peso. Año 87, año difícil, el gobierno nacional acababa de perder las elecciones. El doctor Alfonsín, el presidente Alfonsín, venía la inflación, en fin, mal, mal lo que se dice mal. Y bueno, y además, por si todo fuera poco para postre, como dice un amigo mío, huelga municipal durante un mes. Un mes de huelga municipal, que me acuerdo que los funcionarios, Alicia, todos, salían, yo no, yo debo reconocer que no, salían a recoger la basura de las calles. Los funcionarios, yo cuando veía la basura el otro día en la ciudad de Buenos Aires, está bien que la ciudad de Buenos Aires es grande y nadie pretende que la salgan a buscar los funcionarios, pero la ciudad de Río Gallegos era grande, los funcionarios no eran tantos y se recogía la basura. Había un compromiso, unas ganas de laburar, unas ganas de hacer contra viento y marea que impresionaba. Y él con esa cosa que era una locomotora, porque realmente era una locomotora que arrastraba a todos los vagones, que éramos nosotros. Y bueno, y empezó a hacer obras, empezó a juntar, como decía Villone, pesito por pesito, a cobrar impuestos, porque también todos tenemos que saber que para que el Estado municipal, provincial o nacional pueda hacer cosas, los que tienen capacidad contributiva tienen que pagar impuestos, porque si no hay impuestos no se puede hacer nada sin recursos. Y transformó la ciudad. Me acuerdo cuando hicimos la primera rotonda. Ustedes no saben lo que era el ingreso a Río Gallegos. Era horrible. Además había un semáforo que tenía que estar parado 5 minutos. Era la ruta 3, que era una calle que ingresaba, ahí está, se acuerda también otro viejo galleguense, que entraba, se está 5 minutos en el semáforo, hasta que hicimos la primera rotonda, que hoy es el ingreso, en realidad hoy el ingreso a la ciudad de Río Gallegos ya está antes, a la altura del aeropuerto, creo yo, con todo lo que se hizo, pero transformó la ciudad, tanto transformó la ciudad, que pudo con el triunfo en Río Gallegos y el triunfo en 28 de noviembre, los únicos dos municipios que ganamos las elecciones en 1991, en el resto los perdimos con Puricelli, pero sí, yo no, pero con cariño lo digo. Y me acuerdo que perdimos, pero por poca diferencia, y Néstor con la gestión brutal que hizo en Río Gallegos y que el pueblo de Santa Cruz pudo ver, pudo acceder a la gobernación. Pero vete aquí que habíamos dejado la municipalidad fantástica, divina, organizada, sin deuda, y llegamos a la provincia que estaba peor que la municipalidad cuando habíamos llegado en el 87. Me acuerdo que los chicos habían pasado de grado también por otra huelga docente que duró 100 días en aquella oportunidad, y tuvieron que pasar los chicos por decreto. Los sueldos se debían de hacía 2 meses, se debía el aguinaldo, se habían interrumpido el pago de las obras sociales, la obra social, la caja de servicios sociales no funcionaba, no pagaba a los prestadores y no había salud pública, no había hospitales, los hospitales eran todos muy viejos, el de Río Gallegos databa de principios de siglos y todos los hospitales eran viejos, y en 12 años con una economía donde el mundo se derrumbaba, no solamente hizo el aeropuerto del Calafate, que le cambió la cara al Calafate, el puerto de Caleta Olivia. Yo cuando vine a Gallegos por primera vez en 1975, escuchaba hablar del puerto de Caleta Olivia, de Caleta Paula, que iba a permitir que Caleta Olivia no solamente tuviera actividad petrolera, sino que también pudiera mirar al mar. Era casi un mito aquel famoso puerto, y lo hizo, y todo con recursos propios. Llevó el gas también a Río Turbio, a 28 de noviembre, que era una nube de carbón. Uno cuando llegaba a Río Turbio o a 28 de noviembre, lo primero que veía era una nube negra. Y después veía los pueblos abajo de esa nube negra porque la gente se calefaccionaba con carbón. En esta provincia, donde le dábamos a todos los argentinos petróleo y gas para calefaccionarse con gas, muchos de nuestros pueblos, todos los de la cordillera prácticamente, no tenían acceso al gas. Y él les dio gas, y también después, más tarde, en la presidencia, el gasoducto para aquí, para Calafate, y la ruta al glaciar, esa ruta que muchos no querían porque decía que le íbamos a afectar ecológicamente, pero ustedes vieron lo que es hoy ir al glaciar, donde al no levantar tierra el bosque está mucho más lindo, mucho más sano. Transformamos la provincia. Y la transformamos tanto, tanto, tanto, que bueno, que eso, más ayuda que tuvimos con alianzas que hicimos en Buenos Aires, le permitió ser presidente de todos los argentinos. Y otra vez, llegamos, y dejó la provincia, como decía Belloni recién, Javier, con 650 millones de dólares. ¿Por qué? Porque con las regalías hidrocarburíferas que cobramos por lo que nos debían de la época de Alfonsín, donde no nos liquidaban bien las regalías, ¿él qué hizo? Las depositó y con los intereses hacía las obras, dejaba siempre el capital y administraba, porque era un gestionador y un administrador, era un transformador. Si le digo administrador, me parece que lo bajó mucho. Era un transformador. A él le gustaba el progreso, le gustaba ver calles pavimentadas, calles asfaltadas, gente trabajando no solo en la administración pública, sino gente trabajando en la obra pública, en el comercio, porque todo necesita ser movido. Para que haya comercio tiene que haber, obviamente, gente que pueda comprar, pero tiene que haber una distribución del ingreso entre todos los sectores y las actividades económicas de una provincia, que no sea solo un sector el que se chupe los recursos, porque finalmente termina implosionando y termina imposibilitando crecer la economía. Él no era economista, él era un político que entendía a la economía como una ciencia social. Después se puso a estudiar, pero era un gran transformador. Y dejó la provincia con 650 millones de dólares, con todos hospitales maravillosos. Recuerdo, él se operó cuando se tuvo que operar en Río Gallegos y cuando tuvo aquel episodio de salud en el 2004 también se atendió en un hospital público. Yo digo siempre, cuando un presidente o un gobernador van al hospital público es porque hay salud pública en ese lugar. Dejó hospitales modelos en toda la provincia y, por si todo fuera poco, también en Calafate fue uno de los que impulsó que se esté construyendo el nuevo hospital de Calafate, que va a ser un modelo también para todos los calafateños y para todo el país. Dios mío, Dios mío. Y todo eso lo hacía mientras tenía grandes diferencias con el gobierno nacional, donde no nos mandaban un mango, donde además no había un mango en todo el país, tampoco podían mandar mucho. Y donde, mientras en el país la desocupación era de dos dígitos, aquí, en la provincia de Santa Cruz, aún en los peores momentos, nunca pasó el 2 o el 3%. Ese era Néstor Kirchner gobernando. Ese era el hombre que salió de este sur. Cuando nos dicen que somos poquitos, seremos poquitos, pero ya le pusimos dos presidentes. Seremos poquitos, pero no es una cuestión de muchos. No es una cuestión de muchos. Hay cosas que tienen que ver con lo cualitativo, y gobernar no es una cuestión de cantidades. Te pueden apoyar muchos o todos, pero si al cabo del tiempo no gobernás correctamente, terminás perjudicando a todos. Por eso no hay que sentirse menos porque seamos poquitos, ni hay que sentirse más porque seamos muchos. Tenemos que tener la exacta dimensión de lo que cada uno necesita y tiene y debe brindarle a su país. Por eso los recuerdos. Bueno, vamos a seguir ayudando siempre a Santa Cruz. Bueno, el otro día, cuando Río Gallegos tuvo problemas de luz, cuando todavía lo sigue teniendo, los 20 megas, lo llamé a Julio, le digo: Julio, la ciudad de Gallegos está sin luz. ¿Te acordás? ¿Cuándo fue, Cantín? Fue ahora 2 o 3 meses atrás, ¿no? Lo llamé a Julio y Julio enseguida mandó generadores, y hoy los 20 megas que están cubriendo para que Río Gallegos pueda seguir teniendo luz, los tiene gracias a la colaboración de la Nación. Y es una suerte tener un gobierno que ayude cuando hay problemas y que entonces podamos colaborar. Pero también tenemos que saber que tenemos que tener un modelo de gestión y administración que permita que esa ayuda no sea vista como un privilegio por otros. Yo tengo un refrán, no es mío, por supuesto, pero dice: ayúdate. Es muy viejo el refrán: ayúdate y el cielo te ayudará. ¿Qué significa esto? Que no se le puede estar pidiendo a Dios todo. Le debemos pedir a Dios y agradecer a Dios. Pero si nosotros no laburamos, no nos movemos y no ponemos lo que hay que poner, Dios solo no puede hacer las cosas. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Yo la verdad que estoy tan orgullosa con estas antenas de la televisión digital, con la televisión digital abierta, con estos 200 decoder que hemos entregado hoy en Piedrabuena para que la gente pueda acceder a todas las señales de televisión que tiene la TDA, que tiene una definición, una calidad tecnológica espectacular y tiene un montón de señales y lo que es más importante, gratuita, gratuita. Vamos a cubrir el 100% del país. Estamos cubriendo primero los centros más densamente poblados y finalmente vamos a tener cubierto al 100% del país para que todos los argentinos puedan acceder gratuitamente a todas las voces y vamos a seguir incorporando señales. El tema de la basura, un tema también importante que tenemos que tratar en todas las localidades porque la basura es el tercer problema sanitario que tenemos que encarar después del agua potable y del saneamiento cloacal. El tercer tema, y que se viene con todo, y que ya está aquí entre nosotros, es la basura. Y además, ¿por qué? Porque como consumimos más, producimos más y consumimos más, porque gastamos más, por suerte que consumimos más, porque la basura, la cantidad de basura, mide la calidad de vida de las sociedades. Las sociedades que mejor nivel de consumo tienen, mayor producción de basura tienen. La basura entre 600 y 700 gramos está considerada, pero estamos produciendo más de un kilo de basura, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, creo, lo cual revela el nivel de consumo que tenemos y por eso tenemos que trabajar en proyectos como los de San Martín de los Andes. Está el ministro de Turismo, porque San Martín, junto a Calafate, Bariloche y todo el corredor de la Ruta 40 de los Lagos, es uno de nuestros orgullos turísticos y vamos a seguir trabajando con todos. Y las parejas, aquellas parejas que cuando Néstor era candidato a presidente en el 2002 las visitó con un 30% de desocupación y hoy son capital de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la maquinaria agrícola y un orgullo para todos los argentinos y ese joven intendente de 31 años que acaba de ganar las elecciones con el 75% de los votos. Él hablaba también de una situación difícil porque su papá era el anterior intendente y falleció, Bocha, el Bocha. Un saludo para todos, y como vos decís, debe estar con Néstor. Bueno, a no ponernos tristes. Y esto que tengo puesto, les cuento que me lo arreglo y me lo pongo, es de acá de Calafate, porque estas cosas de telar se hacen aquí, esto mañana me matan, acordate, dice, se anda mostrando la ropa, pero es hecha toda, hecha en Calafate, Telares Andino, un lugar sensacional, que está sobre la Avenida Libertador. Pero además, revela la integración nacional, porque es lana de llama, sí, la llama que llama. De llama del norte que la traen las chicas de Telares Andinos que por supuesto tejen la lana de oveja que sí que es nuestra de acá. Esto, la flor, es de lana de oveja patagónica tejida, armada y teñida también por ellas, así que a los que no saben pueden pasar por Telares Andinos que tienen unas cosas fantásticas. Ojo que yo las pago, no me las regalan, así que nadie crea que es propaganda a cambio. Así que, bueno, es un día muy especial. Yo quiero terminar, porque de acá Escardaccione me mira y me dice cómo terminar, si tengo que, se le paran los pelos. Los tienes siempre parados, porque te pones gel, me parece. Pero bueno, de acá quiero contarle a todos los argentinos, los calafateños ya lo saben, a todos los argentinos que vamos a inaugurar un lugar maravilloso, sobre la Avenida Libertador, que es la avenida principal del pueblo, de la villa, y que es el mundo del juguete. Es la obra de un coleccionista de hace más de 30 años que colecciona juguetes nacionales e importados, que realmente Les puedo decir que es maravillosa, porque yo fui cuando estaban armándola, y las cosas que tienen no se pueden creer. No se pueden creer. Juguetes de fines del siglo XIX, del siglo XX, todos, una sección dedicada exclusivamente a todo lo que era la producción de la Fundación Eva Perón, las cosas que tienen, desde camisetas de la Fundación Eva Perón, desde juguetes, desde libros. Me regalaron un libro que es, yo digo, un incunable, un libro que se llama Cuentos del 17 de octubre, hecho en el 48, y que viene con una estampillita, porque todo venía con una estampillita con las fotos de Perón y de Evita, que decían, para nuestros queridos, descamisaditos y descamisaditas. Imagínense si alguien hiciera eso hoy, bueno, creo que juicio político o fusilamiento en paredón público lo menos. Pero la verdad es que yo tengo esa estampillita hecha en un cuadrito, pero por Dios, los que lo critican a Perón y Evita por esas cosas, de ellos no se va a acordar nunca nadie. Perón y Evita están en la memoria del pueblo hasta el día del juicio final. Olvídense, sé que les dieron y los castigaron por lo que decían que era personalismo, que era esto, que era lo otro. Mirá, querido, si todos los que hacen personalismo se ocuparan del pueblo, como lo hicieron Perón y Eva, bienvenidos los personalistas, porque la verdad que por ahí hay algunos que no son tan personalistas, pero han hecho cada cosa con estos argentinos y con nosotros, los argentinos, terribles. Por eso hay ese ADN en nuestro pueblo transmitido de generación en generación de agradecimiento a lo que hicieron ellos. Y fundamentalmente, y esto también me va a valer alguna crítica, porque van a decir no sé qué cosa, lo de ella, que fue puro sentimiento y pasión. Perón era el estratega, el estadista, pero si al estadista no le pones pasión y corazón, creo que queda incompleto. Y yo creo que ellos pasaron a la historia por ese complemento perfecto. Así que vamos a ir a ver ese mundo del juguete, donde además hay juguetes de todo tipo, de origen inglés, de origen francés, soldadito. Es una maravilla, va a ser, estoy segura, un lugar de que la gente vaya aquí, lo visite, como visita el glaciar, el Museo del Hielo, o tantísimos lugares tan lindos. Así que de aquí no se vayan, que después nos vamos al Museo del Juguete. Quería terminar diciendo que, bueno, anoche vi la película que mañana, Día del Militante, se va a estrenar en el Luna Park, en honor a Néstor Kirchner, mi compañero. Lo vi con Natalia, mi sobrina, y con el marido que me acompañaron, y quiero en este acto público agradecerle personalmente a la directora, a Paula Luque, esa directora fantástica que también filmó esa película Juan y Eva, que mereció el premio en el Festival de Bogotá de Colombia a la mejor dirección y a la mejor película. Lo medio que lo pasaron por altito, si hubiera sido algún otro nombrecito, Victoria y Jorge Luis, seguramente hubiera recibido alguna otra mención, pero como era Juan y Eva y recibió el premio de Bogotá a la mejor película, a la mejor dirección, realmente una muy buena película. Quiero agradecerle a Paula dos cosas. Primero, como cinéfila, debo decir que está muy lograda. Pudo captarlo, pudo expresarlo, pudo contarlo. No solamente a través de testimonios, sino a través de imágenes, sin golpes bajos. Yo tenía mucho miedo. Yo no vi nada y no quise participar en nada porque me parecía que los artistas deben tratar las cosas con absoluta independencia y como ellos lo miran, lo creen y lo ven. Pero tenía mis temores de cómo iba a ser tratado el momento de su partida. Y la verdad que debo decirlo, que lo hizo de una manera no solamente artística, por la poesía del momento, sino ajustada a la verdad histórica de cómo fue, pero también a lo que él era. Y cuando vean la película se van a dar cuenta, porque hay el ruido de una locomotora, una vía y la imagen de Mariano Ferreyra. La película tiene blancos y negros, con mucho color, por supuesto, blancos y negros de la época de los 70 también, que no está desacertado, era una generación en blanco y negro, como digo yo, la generación de los 70, una generación al todo nada. Pero quiero agradecerle, primero, por el tratamiento con tanto respeto, pero no respeto porque diga que era lindo, bueno y de ojos celestes. Respeto para no incurrir en ningún golpe bajo, que para ganarse al espectador. Es una cosa que por ahí muchas veces hacen y realmente es malo. Se te escapa la lágrima, pero artísticamente se pierde. Pudo lograr reflejarlo como era, las cosas que hacía. Lo vi trepándose por una reja como un mono, no sé dónde fue eso, pero increíble. Y lo vi también jurando como gobernador. No me registraron a mí en esa toma. A mí me toman mucho más cuando él jura como presidente. Si hubieran conseguido el registro de cuando él jura como gobernador, a lo mejor lo tenían, decidió no ponerlo, no sé, me hubieran visto llorar como una magdalena. Yo no lloré nunca tanto en ningún acto institucional como cuando Néstor juró como gobernador. Cuando él juró como presidente no lloré, por ejemplo. Es más, lo hice terminar con ese juego que andaba haciendo con el bastón, porque un poquito estaba bien, pero seguía y le dije, cortala desde mi banca. Yo era... Porque yo siempre estuve cuando él habló los primeros de marzo. Por eso era también la primera vez que yo asistía al discurso de un presidente. Yo había sido legisladora nacional desde 1995, pero los primeros de marzo, o los primeros de mayo, cuando hablaban los gobernadores y los presidentes, yo siempre me quedaba en la provincia porque hablaba Néstor. Así que también la primera vez que asistí como legisladora nacional desde 1995 al discurso de una sesión inaugural de un presidente fue cuando él fue presidente. Y no fue a propósito, sino, bueno, la historia se dio así. Y registré algo que no me había dado cuenta nunca. Todo lo demás lo había visto en algún momento. Pero registré que, como yo me adelanté un poco, salí caminando adelante y saludando, y yo creo que no me daba cuenta que él era presidente. Y él queda atrás con Florencia, muy chiquita, 12 años tenía Florencia, chiquitita, y vi cosas que no había podido ver. Fue un Néstor que no había visto nunca. Era un Néstor que tomaba a mi hija y la besaba permanentemente, pero le vi una sensación de conmoción que tenía. ¿Qué es la conmoción? Yo digo que la conmoción es la emoción más la angustia. Y lo vi de la misma manera, eso sí, yo ya lo sabía porque lo había visto el 24 de marzo del 2004, ahí en la ESMA. Entonces ahí me di cuenta, yo que iba saludando, que parecía que iba por la red carpet, ¿no? Saludando. Claro, para mí el Congreso no era un lugar extraño. Yo estaba desde el 95 en el Congreso. Ingresar al Congreso para mí era un acto casi diario, cotidiano. Y yo iba adelante saludando y me saludaban y él quedó atrás y lo filman. Y hay dos o tres gestos de él que se lo ve con un rictus conmocionado, que es el mismo que después yo sabía que iba a tener, porque lo conocía, el 24 de marzo del 2004. Pero no lo había visto en ese momento cuando juraba como presidente, o cuando iba a jurar como presidente, y ahí me di cuenta que él sabía, una vez más, la que se le venía. Yo me di cuenta un poco después, cuando quedé disfónica, no sé si recordarán que durante 3 meses aproximadamente estuve que no podía hablar, se me iba la voz, me revisaban y nadie podía saber por qué era, y era precisamente por el impacto, porque yo creo que la ficha me cayó cuando ingresé a Olivos, que fue el 29, nosotros no fuimos el 25 de mayo, el 25 de mayo a vivir Olivos, sino 4 días después. Ahí me cayó la ficha cuando ingresé a Olivos, que Néstor era presidente, y ahí quedé muda. Estuve 3 meses con severas dificultades para poder hablar. Pero yo me di cuenta que cuando ingresé ese 25 de mayo del 2003, no me di cuenta que él era presidente. Y él sí, se había dado cuenta, lo vi anoche. Así que gracias Paula, si me estás escuchando, por haber tomado esa imagen, y gracias por la película y gracias a todos los que la colaboraron, porque realmente pudieron atrapar su espíritu patagónico. Hay una escena monumental en la Nevada Grande del 95, y con esto termino. Yo creo que ahí, en esa escena, está él. Él, en toda su dimensión. Y tiene que ver con lo que hizo. Ustedes recordarán en el 95, cuando tuvimos la gran nevada. Yo no recuerdo una nevada más importante que esa. Fuimos tapados, literalmente, por la nieve. Y fue el mes de julio. Al día siguiente, o a los dos días del 26 de julio, del aniversario de la muerte de Evita, me acuerdo porque salimos de la iglesia con Jorge Sepernich, otro gran santacruceño, y Jorge, viejo conocedor del clima, miró para arriba y dijo, me parece que se viene una nevada, y yo no sé si fue ese día o al otro día que la nevada se vino, y fue una cosa impresionante, pero les cuento la anécdota. Fue a recorrer los barrios con su campera cacique y con borcegos y demás, se enterró en la nieve, se cae, y en un momento el auto, se para un auto, se para porque no podía seguir andando, y él con otro grupo de gente de ahí, de vecinos del barrio, de gente que lo acompañaba, se pone a empujar el auto. Él era gobernador, y no significa que un gobernador no pueda empujar un auto, pero yo la verdad que no vi a muchos gobernadores ante una dificultad de otro, empujando ni un camión ni un auto, y él va empujando hasta que arranque el auto con tres o cuatro más, en medio, enterrado en la nieve, en medio del temporal de nieve, en la adversidad que sabemos que es muchas veces el clima de esta nuestra querida Patagonia. Ese es él. Era él contra todo y a toda costa, y jugando por todo, empujando autos, administrando un municipio, gestionando una provincia, conduciendo un país. Ese era Néstor Kirchner. Gracias, Paula Luque, porque lo hiciste muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. De esta manera acaba de finalizar el acto a cargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde hizo un repaso, por supuesto, por la actualidad de la provincia de Santa Cruz, la actualidad del país. Por supuesto, escuchando la última parte de su discurso, reflexionando sobre la inauguración de la película de Néstor Kirchner, que se va a inaugurar mañana, o se va a hacer el preestreno mañana, mejor dicho, en grandes ciudades. Y fundamentalmente aquí ahora la presidenta lo que tiene como agenda es participar de la inauguración del Museo del Juguete, que está a metros nomás de donde nosotros estamos, aquí en la ciudad de Calafate. Se prevé que la presidenta, después de esta inauguración del Museo del Juguete, realice concretamente con algunos allegados, o participe, mejor dicho, de un almuerzo. Y por supuesto, aquí fuera, en este recinto, la esperan, la verdad, un número importante de militantes en que se acercaron para, presenciar este acto, como decíamos, a cargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo pronto, se sabe que la presidenta posteriormente va a tener una actividad, como decíamos, en el Museo del Juguete, pero después, ya se quedaría hasta el próximo lunes o domingo para realizar actividad ya en la ciudad de Buenos Aires. Y nos informan que la presidenta va a hablar después de la inauguración del Museo del Juguete, pero lo concreto es que hay muchísima gente que está presta a saludar a la presidenta. Habló acá también el intendente Javier Belloni, haciendo también una reflexión sobre la economía y sobre la realidad de la provincia de Santa Cruz. Y este centro cultural de 2.500 metros cuadrados, y donde, Calafate tenía esta deuda pendiente justamente con la cultura, y de alguna manera, como se ha denominado en este lugar, un sueño hecho realidad. La gente que, como siempre, intenta llegar hacia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para saludarla. Ahí vemos que, están entregando una serie de notas, cartas, Y en este día tan caluroso aquí en la ciudad, realmente muy importante, por cierto, con una jornada muy destacada en lo que tiene que ver con el clima, donde tenemos una muy buena temperatura y esto hace, bueno, que la gente que está fuera de este lugar realmente haya podido, bueno, disfrutar también a través de algunas pantallas gigantes el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También destacó la presidenta la compra de una indumentaria que realizó aquí en el orden local. Bueno, fueron todos ítems, obviamente, de color también que tuvo esta jornada de trabajo aquí en la ciudad de Calafate. Repito, la presidenta de aquí se dirige a la inauguración del Museo del Juguete, que esto va a ocurrir en minutos aquí en la ciudad de Calafate. Como siempre, desde el Calafate, desde Radio Nacional, Marcelo Dolbú, LV3 Radio Lago Argentino, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hemos escuchado a la presidenta Cristina Fernández. Mario, están ahora allí en el Barjanio por retomar la transmisión de Gente de a pie en este día de transmisión especial, ¿no? Una emisión desde Malawi, Costa Rica. Mario. Gracias, muchísimas gracias, Gladys. Efectivamente estamos acá. Ya están acodados Beto Sola, la voz, Gerardo Villar, el mismo, y la viola van a saludar. Beto Sola, saludate algo. Muy buenas tardes, Mario. Muy Gerardo. Buenas tardes a todos los compañeros. Esa es la viola, saluda a vos. Ah, buenas tardes a todos. Saludaron Gerardo, la viola, Beto Solas. Primer tema de hoy, por favor, Beto. Samba para no morir, dale. Epa. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Era el tiempo viejo la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol verde será nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, rompo al gritar que volveré, repartido en el aire al cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar, una historia me recordará siempre. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quebrarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré. Rompo al gritar que volveré, repartido en el aire al cantar siempre. ¡Epa! Preciosa samba para no morir de Hamlet Lima Quintana, la letra, la música de Ambrosio Rosales y nuestro Beto Solas, cómo se acuñan perfectamente con Gerardo Villar allí en la guitarra. Y con un respeto enorme hay que agradecerle a los compañeros de la UTA, a los colectiveros que no pasaron mientras Beto cantaba. Esperamos que repitan el portento cuando llegue el coro. Vamos a negociar esto, pues nos van a pedir un plus. Nos van a pedir un plus, nos van a amenazar con un corte de servicio. Lo vamos a negociar, lo vamos a acordar. Mientras Beto cantaba, mil gracias Beto, mil gracias Gerardo. Hay que cantar en la yeca con el ruido, ¿eh? Estos saben porque son cantantes de pueblo. Mientras Beto cantaba, uno acompaña en su torpeza y en su ignorancia, pero uno va acompañando la letra y Néstor Restivo hacía lo propio, ¿no? Es decir, va. Así es, así es. Va a cantar. Néstor es una un que gran, conocemos todos, ¿no? Es una que, Néstor es un gran cantante, un poco opacado por el rol periodístico. Me falta vos. ¿Yo te falto? No, no, me falta vos. No, yo no te falto. Te faltarán otros. Pero ahora te queremos en tu segundo rol, que es como periodista, así que te pido tu columna, por favor. ¿Cómo no, Mario? Sí, bueno, ayer me parece que ocurrió algo bien trascendente, que es la decisión del juez federal Fernando Poviño, un juez muy joven, tucumano él, que tiene la virtud de ser el primer magistrado en procesar a un gran empresario por crímenes vinculados a la dictadura cívico-militar, me refiero a Carlos Blaquier, a quien procesó como cómplice en primer grado en dos causas que se reúnen en el secuestro de 29 argentinos en el ingenio Ledesma. Ahí participó durante largos años, una cantidad de testigos, entre ellos Hugo Condori, cuyo testimonio fue clave, fue un hombre muy amenazado en Jujuy, pero sirvió finalmente la lucha de los jujeños para esta instancia que recuerda el caso de dos causas están agrupadas, ¿no? Por un lado, tres delegados del ingenio Ledesma y la del el intendente del lugar, Luis Aredes, que fueron secuestrados y desaparecidos, y otro grupo de argentinos, 26 en total, que fueron víctimas de la tristemente célebre La Noche del Apagón, en la cual se sabe, y hay pruebas, y por eso el juez ordenó este procesamiento, de la vinculación, la complicidad directa de Blaquier en un tema material puntual de complicidad con la dictadura, que es, por un lado, el aporte de autos para los operativos de secuestro, y por lo otro, la voluntad explícita de colaborar con un régimen genocida. La resolución del juez Poviña dice textualmente que hubo una colaboración activa de los grandes grupos económicos del país. En el fallo se asocia el nombre de Blaquier con la del exministro José Alfredo Martínez Dios. El juez cita al propio Martínez Dios y también a Jaime Perrió, una persona bastante desconocida por el común de los argentinos, pero que fue un nexo fundamental del poder civil dentro de la dictadura, de la ideología reaccionaria que tenían esos grupos económicos. Y habla así entonces de la complicidad que tuvieron estos grupos y por primera vez se avanza en un procesamiento, como digo, a algo que fue fundamental del golpe del 24 de marzo del 76 y de la esencia de la dictadura, que no era otra que recomponer una tasa de rentabilidad que estaba afectada para los grupos económicos, no solo en la Argentina, en el resto del mundo y en América Latina en particular, y que por lo tanto fueron ellos quienes más empujaron a las Fuerzas Armadas a y esto no le quita ninguna culpabilidad, desde luego, a los militares, pero fueron el sujeto social que estuvo detrás del golpe civil y militar del año 76. Recordemos brevemente, el CEA, que estaba presidido por Martínez de Hoz antes de ser ministro, grupos como Asíndar, el propio Ledesma, Pérez Compán, que es un caso paradigmático, Pérez Compán hasta el año 76 prácticamente no tenía un gran poder, y a partir de ese año y hasta el 83, es decir, durante todo el periodo militar, se hizo con empresas de pesca, de minería como Sierra Grande, de petróleo como Pecom de Brasil, de comunicaciones como Pecomnec, empresas nucleares, shoppings, el Banco Río en finanzas, Águila en alimentos, SADE en construcción. Digo Pérez Compán, pero es solo un ejemplo, como otros, Garabal, Luis Orraquín, Bungi Born, Celulosa, Bridas, Alpargatas, Techín, etcétera. Grupos que en una investigación pionera que hizo hace ya muchos años Eduardo Basualdo, se demuestra cómo al compás de la deuda que asumía la dictadura militar, deuda externa que saltó de 8 a más de 40 mil millones de dólares injustificadamente, se beneficiaron estos grupos, porque esa deuda en realidad era una transferencia de dinero hacia estos grupos empresarios que por eso apelaron y ayudaron a la represión. Ledesma no es el caso más paradigmático en términos financieros. Por ejemplo, la deuda que insumió el grupo Ledesma para capitalizarse y para crecer y convertirse en un holding como lo hizo, sumó, no es un monto menor, pero sí es menor comparado con otras empresas, 30 millones de dólares que terminó pagando la sociedad argentina. Para que tengamos una idea, Celulosa se endeudó por 1.500 millones de dólares, Pérez Compán por casi 1.000, Asíndar por 600, etcétera. 30 millones ubica a Ledesma en un rango menor, pero no menor fue el rol que tuvo Blaquier, su presidente, en la represión y en esta vinculación directa con la dictadura militar. Recordemos muy brevemente quién fue Blaquier. Hay una columna que ha hecho hace ya unos meses Sergio Viñeschi, que fue muy buena, no pienso emularla, pero sí recordar que Blaquier ya desde muy joven, por ejemplo en el año 46, formó parte del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, junto a otros que en el auge del peronismo después se convertirían en voceros o en ministros de la dictadura, por ejemplo Jorge Hueve, Pinedo y otros. Esa fundación, ese Ateneo, publicaba una revista Demos, en la cual Blaquier llegó a decir que la democracia nos ha llevado a la dictadura. ¿Cómo salir de esa encrucijada?, se preguntaba en el año 46. Y decía, bueno, salgamos con una democracia sustancial, textual, una democracia calificada, es decir, que votemos los mejores. En el año 52 se casó con María Arrieta, que era la heredera del ingenio Ledesma, y a partir de ahí construyó su poder. Esa era la mejor. Siempre. Eso no es tan crítica. Bueno. Ese rebusque no está tan mal. Ahí empezó su poder en los ingenios, se hizo como presidente del Centro Azucarero del Norte Argentino, se empezó a vincular a Perrió, como mencioné, a Martínez de Hoz, a Juan Aleman, que estuvo vinculado también a la producción azucarera en el norte. Y eso entronca con lo que sucede en el año 76, y hay otras denuncias contra él. Por ejemplo, una investigación de la Universidad de Pittsburgh menciona al grupo Ledesma y al grupo Bridas directamente de aportar dinero, armas y capital para las operaciones de contrainsurgencia que hizo la dictadura argentina en Centroamérica, sobre todo contra la revolución sandinista. Hasta ese plano llegaban los aportes que hacían estos grupos económicos a distintas dictaduras militares o corrientes de contrarrevolución, como era el caso de Nicaragua. Más aquí en el tiempo, fue parte de la fundación, Blaquier me refiero, de la Fundación de Estudios Emilio Ardoy y de la Academia de Ciencias Morales, actualmente, Academia de Ciencias Morales, donde participan entre otros Manuel Solanet, ex secretario de la dictadura, de Hacienda, Vicente Massot, Claudio Escribano de la Nación, ex director de la Nación, Alberto Rodríguez Varela, ministro de Justicia de la dictadura y defensor de Videla. Si con toda esta gente se solaya este personaje, a quien le gusta mucho estar en su estancia en La Torcaza, y donde supo decir también, nada de lo que dicen estos zurdos me preocupa. Bueno, ahora está en problemas, está procesado, hay un procesamiento también a quien fuera gerente del grupo Ledesma, y la vinculación que hay, es, insisto con esto, es una vinculación material de cómo estos grupos económicos no solo alentaron, apoyaron a la dictadura, sino que le proveyeron material de represión. Se supo de otros casos antiguamente, el caso de Ford, el caso de Mercedes-Benz, pero este es el primer grupo nacional, no el único, por cierto, antes hablábamos del grupo Clarín, numerosas empresas periodísticas aportaron legajos de delegados, de trabajadores, en esta lucha tan fuerte que hizo la dictadura, que sí tuvo una guerra contra el salario, contra la clase trabajadora y contra los grupos sociales que pretendían un cambio. Bueno, me parece que lo de ayer fue un avance notorio, porque por primera vez entonces hay un empresario fuertemente vinculado a la dictadura que es procesado por un juez federal. Néstor Restivo, un aplauso. Vamos, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es esto? Cerró su columna, ahora sí, Nora agrega un comentario, pero está bien. Un comentario para aportar a lo que significó y cuál fue la imprudencia, entre comillas, que cometió Aredes, quien había sido el intendente de General San Martín, y es uno de los casos que está siendo juzgado en este momento y por el cual acaba de ser procesado Blaquier, que es que fue la primera vez que le cobraron impuestos al ingenio Ledesma. Sí. Después de esa decisión empezó la persecución Aredes, que terminó primero con un secuestro del cual fue liberado y después finalmente otro secuestro que culmina en su desaparición. Sí, y subrayando apenas, porque Néstor lo dijo varias veces y lo dijo muy bien y lo apuntaló con datos, no se está juzgando penalmente a Blaquier por haber instigado el golpe militar, no se lo está juzgando por haberse enriquecido con el golpe militar, no se lo está juzgando por haber conseguido prebendas, sino por su participación objetiva en hechos de terrorismo de Estado, por el aporte que realizó. Se lo está juzgando penalmente, el derecho penal ofrece enormes garantías, tiene que haber cometido él personalmente delitos de lesa humanidad, hay elementos sobrados para pensarlo, tendrá todas las garantías necesarias, está en libertad transitoria, me parece bien, también me parece bien, aunque muchos compañeros se quejen, ¿no?, que tenga todas las garantías del caso, pero en definitiva no se lo juzga por ser un cómplice económico, ideológico ni por ser un instigador político del golpe, sino por ser partícipe de los crímenes del terrorismo de Estado. Linda gente, esto. Se casó con Arrieta, casó bien, el tipo, gente linda, digo, pero hacen estas cosas. Sergio Beñez, que tenía una, antes de tu columna, una viñetita acerca de que hay una cita que realiza el juez, te pido, en el fallo, cosa sí, que me sorprendió, se cita a Victoria Basualdo, que es una historiadora que se dedica básicamente al tema de lo que ocurrió con los trabajadores durante la dictadura, y se pone como antecedente y como prueba todo lo que ella recogió en Jujuy sobre esta represión. Hay un libro y estaría muy interesante poder hablar con ella. Bueno, eso lo veremos luego. Es tu trabajo. Es tu laburo, ese es tu laburo. Sí, es decir, si me permites una cosita con respecto a eso, me llamó. Me opongo a hablar con no. Mucho la atención la crónica del diario La Nación, diario claramente ligado a este tipo de oligarquías provinciales, donde de alguna manera sugiere y cuestiona al juez haberse basado en investigaciones, en blogs, en internet, cita a Felipe Piña, no sé si cita a Victoria Basualdo, pero un poco desmereciendo que la investigación académica, histórica, sirva para aportar pruebas, ¿no?, sobre un fallo así, una cosa patética, una más del diario de los Mitre. Las clases sociales no existen, pero de vez en cuando aparecen. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, un día como hoy hace 40 años. Un día como hoy, pero, y lo vas a decir, climáticamente muy distinto, Viñeschi. Doy fe. Porque me está pegando el sol en la espalda. Claro. En ese sentido es distinto. Ese día hubiéramos orado unos cuantos. Coco Blau debía estar por ahí, ya se fue, pues tenía que hacer. Hubiéramos orado porque hubiera solcito. No lo hubo. Un día como hoy, hace 40 años, bajo una lluvia pertinaz. Protegido por un paraguas famoso. Regresó Perón a la Argentina. Luego de un larguísimo exilio, la consigna que se había puesto de moda entre la militancia, lucha y vuelve, se hizo realidad. Y es difícil imaginar la emoción que habrán tenido muchísimos, millones de peronistas de poder ver finalmente en el país al histórico líder. El tema es que hay tres regresos de Perón, tres retornos. El diario Crónica, que ya en esa época, y estoy hablando de 1964 ahora, el diario Crónica que ya decía firme junto al pueblo, publica un recuadro el 15 de diciembre de 1964 en el que pone la siguiente noticia. Un avión de 1.5 metros de largo, de madera terciada, aterrizó en la Plaza de Mayo, en los pies de la pirámide. La policía lo encontró, lo destrozó y los restos los llevó presos a la comisaría, porque en la madera terciada decía: hay que luchar porque sin lucha no hay retorno, juventud peronista. La militancia era creativa en ese entonces y tiene que ver con que muy poco tiempo antes, 15 días antes de esto, Perón había intentado venir desde España en un vuelo junto a Bandor, Andrés Framini y 3 dirigentes más. Cuando llegaron a Río de Janeiro, los detiene una comitiva policial, los tiene 3 horas en el avión y le dicen: ustedes van a tener que volver. Entonces Perón le dice: ¿a quién se debe la orden? Y el policía le dice: al presidente de Brasil. 3 horas después estaba volviendo, se frustró ese intento de regreso de 1964. Hubo otros intentos, por ejemplo uno que se llamó Operación Elefante, en el que planeaba, ahí pasa otro 39, en el que planeaba venir desde Chile y Bolivia, declarar a Salta y Jujuy zona liberada y desde ahí liderar un movimiento en el cual el pueblo se sublevara frente a la dictadura. Con esto quiero decir, no es que Perón siempre hacía lo que quería, iba haciendo lo que podía. De hecho, Florencio Monzón publicó un libro que se llama Llegó Carta de Perón, en el cual analiza 40 cartas que Perón escribía desde Panamá tratando de generar un levantamiento. Y por supuesto que no lo logró. Una de las frases que dijo Perón en ese tiempo fue: me paso el día entero en la máquina de escribir y no doy más. Hay que imaginar el calor panameño y la máquina de escribir. Lo que decía la leyenda popular es que Perón iba a volver en un avión negro, iba a llegar en una noche y iba a liberar al pueblo argentino. Eso da hasta ternura, pero finalmente, después de 17 años, en una larga negociación con el entonces presidente Lanusse, Lanusse pone como fecha que si Perón viene antes del 25 de agosto del 72, se puede presentar a las elecciones. La frase que dice es: si Perón necesita fondos para financiar su venida, así dice él, el presidente de la República se lo va a dar. Pero aquí no me corran a mí, ni voy a permitir que corran a ningún argentino, diciendo que Perón no viene porque no puede. En mi fuero íntimo diré que no le da el cuero para venir. Claro, semejante mojada de oreja, te imagínense que cualquier pelea en una esquina, todo el mundo se detiene a mirar, se estaban peleando Perón y Lanusse. Y Perón vino, finalmente, pero no en el plazo que le indicó la Lanusse, sino básicamente cuando quiso, que fue el 17 de noviembre. Pero no dejaba de tener peligro ese regreso y por lo tanto deciden rodearlo con lo más encumbrado, famoso, notorio de las figuras públicas peronistas de la época. Estaría interesante y hasta divertido ver quiénes serían hoy los equivalentes a esos 154 que viajaban en el charter que salió desde Roma, que era el mismo avión y la misma tripulación que usaba el Papa en sus vuelos, y llegó a la Argentina a 87 días, lo que fue, por ejemplo, la masacre de Trelew, es decir, en un clima muy enrarecido políticamente en la Argentina, y en el contexto de una CGT que declara un paro general, y Lanusse, para tratar de sacar los efectos, declara día feriado. En ese vuelo iba, aparte de Perón, por supuesto, María Estela Martínez de Perón, Cámpora, Lastiri, Menem, hasta antes de Kirchner, todos los que fueron presidentes peronistas. Cafiero, Guido Di Tella, López Rega, Lorenzo Miguel, Emilio Miñone, que fue el fundador del CELF, Leonardo Fabio, Sergio Villarroel, cada uno de ellos en su momento famosísimos, primeras figuras, Vicente Solano Lima, el sacerdote Carlos Mujica, Obregón Cano, Juan Carlos Gene, Chunchunia Villafañe, José Francisco Sanfilippo, goleador absoluto del fútbol, antes de decir frases como las que dijo últimamente, Ortega Peña, Eduardo Luis Dualde, el doctor, el cirujano Raúl Matera, Marta Lynch, Marilina Ross, Hugo del Carril, Nilda Garré, que al año siguiente se iba a convertir en la diputada más joven de la historia argentina. Y con todo ese, y muchos más, algunos de los cuales, por ejemplo, hasta los organizadores no se acuerdan por qué los invitaron. Pero en ese contexto es que llega el avión a la Argentina, y algunos temían que sea derribado en el aire. Declara Juan Manuel Abal Medina, que él no tenía ese miedo, pero que le consta que Perón y Frondizi iban armados. En ese contexto llega, lo dejan en el aeropuerto durante varias horas, horas de incertidumbre, y finalmente lo dejan dirigirse a su domicilio. Hubo un tercer regreso, que fue el famoso de Ezeiza, pero como resumen y como, digamos, más allá del Día de la Militancia, lo que es seguro que es el Día de la Militancia peronista, esa consigna lucha y vuelve se hizo carne, y ese charter, durante mucho tiempo decir charter era sinónimo de hablar de esto, vio cumplido un sueño, que fue el regreso de Perón. Después, ¿qué importa del después? Esa es otra historia. Sí, me gustaría agregar algo, una cuestión. Vos te has centrado más en la cuestión del regreso mismo. El Día de Militancia no fue porque ese día cientos de miles de militantes peronistas intentaron movilizarse a Ezeiza contra un cerco y una represión muy fuerte de la dictadura militar y bajo la lluvia torrencial que yo mencioné, que no solo afectó al tres veces presidente de los argentinos, a José Ignacio Ruggiero, sino a la multitud que lo acompañó, que hizo el esfuerzo de llegar, que debió atravesar el río Matanza, y ese es el recuerdo que quedó también, en parte, porque el otro regreso, ese recuerdo tiene un símbolo de heroísmo, un símbolo de esfuerzo, y un símbolo de que en definitiva los que estaban enfrente eran enemigos, y el regreso definitivo de Perón el 20 de junio estuvo trágicamente signado por la sangre, digamos, es decir, la militancia peronista. Y en especial, los sectores jóvenes que se sumaban al peronismo tuvieron ahí, no diré su bautismo de fuego, pero sí su bautismo de agua, digamos. Sí, lo interesante también es ver la historia desde ese lugar. No solamente desde los grandes personajes que hacen, son protagonistas, sino desde esos miles, millones de anónimos que desde el 55 no dejaron de pelear por el regreso de Perón. Sergio Viñeschi. Vamos para estudios, vamos. Lo que pasó y lo que va a pasar, conocelo en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Deportes a Diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:44 PM. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas. 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Gente de a pie. Gente de a pie, caminando por los diarios. Tenemos iluminada la tarde allí en el barrio de Palermo, en Malavia y Costa Rica, Bar Janio. Adelante, gente de a pie. Empezamos, tomamos la bocha, que no la soltamos más, Gladys. Así que les agradecemos enormemente a todos los compañeros que están en el estudio, a los compañeros de producción, a vos misma que siempre sostenés con tu profesionalidad y con tu simpatía todo este espacio. Gracias, les deseamos buen fin de semana y empezamos a agarrar acá el último tramo, como todos los viernes, un tramo que viene con música, con alegría y con recuerdos. Muchísimas gracias, Gladys, buen fin de semana y nos vemos el lunes como siempre ahí en el estudio de Radio Pública. Cómo no, un placer, buen fin de semana para todos, abrazo con ese brazo extendido que tiene hoy la radio allí en esa transmisión a toda la gente de a pie que ha ido a presenciar el programa en vivo. Y un abrazo también a todos los compañeros de producción que han sostenido desde allí, a los compañeros técnicos. Acá han estado, y están, Raúl, y no se mueva, Raúl Urtasun, Fabio Martínez y María Suárez, que ha venido por la producción. Y quédense porque todavía tenemos música, sonido y demás. Entonces, muy agradecidos, y vamos a seguir un cachito también a todos. Que venga Viñeschi, que le cuente una anécdota. Tengo un segundito antes que vengan Beto Solas y Gerardo con un temita. Que te cuento una anécdota, de cuando marchaban, tantos que marchaban, ese día bajo la lluvia, ese 17 de noviembre, y se armó un cerco militar para impedir que llegaran los manifestantes. Muchos consiguieron llegar, atravesando el río Matanza, muchos no consiguieron llegar porque el cerco tuvo efecto, una represión muy grande. Y yo recuerdo una anécdota que muestra también espíritu de época y esas cosas, y uno la cuenta con liviandad. Estamos marchando con muchos compañeros y entre otros con un compañero que ahora está, con el que estamos totalmente de acuerdo, un gran compañero, un gran militante que ahora está más cercano a la CTA, más crítica al oficialismo. Y en un momento íbamos caminando, todavía íbamos caminando por la calle, no habíamos llegado por la calle, por rutas o por caminos. Yo soy un despistado total, no entiendo nunca por dónde estoy. Pero en cualquier caso íbamos marchando y uno sabía que había un cierto militar y de repente pasan dos o tres camiones con milicos y nos saludan a los manifestantes, ¿viste? Nos saludan alegremente y nosotros los saludamos también, ¿viste? Los tipos nos saludan. Y mi compañero, ¿viste? Que en esa época siempre estuvo el mito de los militares nacionalistas y todo eso, y el tipo decía, el ejército se dio vuelta, los milicos están con nosotros, los camiones se pararon, se nos pusieron delante y nos cagaron a palos. Toda una lección de historia que uno recuerda con muchísimo cariño y que ha dejado su marca. Después pasaron cosas mucho peores. Vito Solas, Chacarera para mi vuelta, de Onofre Paz y Marcelo Ferreira. En la viola, Gerardo Villano. Vamos. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de herida. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal se va, un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, y rábale de contarte lo mucho que te ha llorado. La mía, hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Un bailar de chacareras bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos y el sachayo. Baja a dormir la noche sobre la espuma del río, en las alas de un orchogo para no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, y rama debe contarte lo mucho que te ha añorado. Muy bien. Chacarera para mi vuelta, ahí estaban Beto Solas, Gerardo Villar en la guitarra. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buen día, gente de a pie. Mario y equipo, están en pleno Palermo Soja. Bueno, espero que sigan haciendo un programa tan nacional y popular como siempre. Besos, Mavi de Herdy. Por favor, suban el informe de Restivo completo sobre los civiles que hicieron posible la dictadura genocida. Así podremos difundirla por todas las redes, por todas las formas, por todos los medios. No dejen de subirlo, por favor, pide Eduardo Vitulo en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hola, querido Mario, qué gusto mandarte un mensaje hoy, pero es simplemente para comentarte, Mario, que desde aquí, desde la Patagonia Profunda, hemos iniciado una campaña, feroz campaña, en pro del regreso de Liliana López Foresi a los medios. Muy buena la columna sobre el procesamiento del genocida blanquié de Néstor Restivo. Saludos a Mario, al equipo y a todos los oyentes, dice Ramón Alejandro Juárez en nuestro Facebook también. Hola, para el programa de Mario, soy Eva de Almagro. Felicitarlo al guitarrista de Beto que está tocando Salma para no morir, la armonización que está haciendo, qué buena. Bueno, por favor, agradezcanle y qué oreja que tiene. Muy buena la armonía que le está metiendo a la samba. Un beso, gracias, chau. En el sentido de la calle, noticias en Gente de a Pie. Continuamos transmisión especial hoy de Gente de a Pie, Malawi, Costa Rica, ya vamos. Chao Gladys, gracias, beso, y seguimos desde acá. ¿Qué oyentada tiene Nacional? Armonizar, dijo el oyente, y dijo, ¿qué oreja tiene? Una visión lombrosiana sobre Villar, dice, esa oreja que caracteriza a cierto tipo, bueno, no importa, nada. Una, ¿cómo escuchan y cómo atienden los oyentes? ¿Qué audiencia tiene Nacional, sí, también? Porque justamente la oyente es fina, porque ese arreglo que hizo él hoy es un arreglo de Oscar Matus, el arreglo original, claro, de la grabación de Mercedes en el año 60 y pico, ¿no? Claro. Y Gerardo lo... ¿Y Gerardo? ¿Cómo? La intro. A ver, poné el micrófono bien, porque si no, no se te escucha. La introducción es la original que hace Matus con Mercedes Sosa, pero el resto de la armonización... Es del hombre de la... Big Ear... Villar, el hombre de la oreja grande. Nosotros empezamos a despedirnos. Acá nos llega un saludito muy generoso de alguien que está acá con nosotros, Graciela Hernández. Hay una parte que se refiere a mí específicamente y no me importa. Y hay otra que se refiere al equipo, Mario, vos y el equipo. Ahí entramos, son un equipo de excelencia que reuniste en un programa, son un privilegio cotidiano. Gracias a ustedes. La radio pública es sin duda un lugar donde muchos de nosotros podemos hacer, podemos trabajar de un modo que no es realizable en otros medios, y no digo que esté mal, cada uno tiene su estilo, su formato y demás. Muchas de las cosas que hacemos acá no pueden hacerse por otras radios, sencillamente responden a otros parámetros. Esto es parte de una gran discusión, a veces muy virulenta, que hay en la Argentina, y que sin embargo debe ser. Es decir, una radio comercial no soporta un reportaje de una hora, digamos, hecho un académico. Una radio comercial por ahí no soporta determinadas cuestiones, y está bien que no lo soporte, no lo digo en términos valorativos, lo digo en términos, tengo una radio comercial, tiene que tener un ritmo determinado, una cadencia determinada, un cómico que imite, está muy bien, tiene su espacio y hay una multiplicidad. Hay otros espacios donde podemos hacer otras cosas, salir a la calle es un beneficio colateral que recibimos los que laburamos acá, una transfusión de buena onda. Mil gracias a todos los que están acá. Es un momento, digo, nosotros con Beto lo disfrutamos a tiempo, con el maestro Quique Pessoa. Es una fiesta salir acá. Uno se pone contento de antes y termina contento después. Veigas, un toquecito y empezamos ahí. Sí, un agradecimiento a todos, a la gente de Radio Nacional que se moviliza, que consigue los lugares, que garantiza toda la parte técnica y todo el armado que supone poder salir al aire con la calidad que los oyentes se merecen a diario. Y la verdad que es un gusto, es un placer, y es esa posibilidad de estar cara a cara con mucha gente que nos escucha a diario y que tiene la amabilidad y la buena onda de acercarse, sugerirnos cosas, proponernos otras, hacernos algunas críticas, felicitarnos, y bueno, eso que uno se da cuenta que hay un ida y vuelta, que es lo que alimenta realmente la comunicación. Un aplauso entonces antes de ir al coro para la gente de Nacional, para el público Nacional, para los que están acá, para este equipo formidable. Y ahora, maestro, le pido por favor los arpegios de Gerardo Villar, el hombre de la oreja. ¿No? Un aro para Villar. Vamos a realizar una campaña que es un par de aros para Gerardo Villar, pero eso va a ser la semana que viene. Tema de coro de hoy. Bueno, vamos a hacer Por una cabeza, ¿eh? Es un clásico. Clásico para este barrio y para que cantemos todos. Exactamente, y la consigna es. La consigna de Violeta es un alegro yogoso. ¿En no hípico? Vamos a ponerle hípico. Un alegro yogoso hípico, ¿por qué no? Porque sí. Eco, andiamo, vamos. Everybody, más vale, ¿no? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza el tejón de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo mejor que está mintiendo